CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Garotas e cavaleiros, vocês estão vendo o programa número uno da programação do Latino América. O conjunto mais grande do mundo, desde que com a centésima, nonagésima, quarta feira do Desenação. Estes em casa que o mundo se desintegra, mas não me é esse pirata, estou com meu amigo, o senhor Lagartija. Não, vai cantar Toquinho. Como que? Como cantou Toquinho? Bueno, como cantou Toquinho, verdadeiramente, como cantou Ronaldo, pero são coisas que ocorrem no deporte, queridos amigos, que querem. Hola, amigos. Brasil le ha ganado 3-1 a la República Argentina en su clasificatoria de no sé qué, por eso hoy más que nunca abonamos a una Latinoamérica unida donde las fronteras se desdibujen, claro, y donde piensa. Aplaudamos la magia de un jugador como Ronaldo que y esas cosas. Bueno, agradecemos la presencia. Está gordo. Está gordo. Le vale madre, si sí, vale. La puta madre. Bueno, listos y preparados para encarar este camino hacia algún lugar. Saludamos al capitán Roger Vinilo, que él es del Real Madrid. No, está más allá de toda camiseta, toda casaca. Claro. Nada, no, ni interesa las cuestiones. Por supuesto que está la muda, superando a Miss Australia, esas nimiedades, ¿no? De escena. Más es una verdadera Miss Universo, verdaderamente. Y está, por supuesto, el Mico en los controles. Gracias, Mico. Y caballeros, estamos listos y preparados, así que Mico, celebremos. Sí, bueno. Mico, estás distraído. ¿Qué es lo que ocurre, Mico? Ya va a empezar de esta manera. Así que estamos con bajas. Si el Mico falta, no se puede empezar este programa. Claro, no. Igualmente, celebremos nuestras desilusiones, nuestras impotencias, nuestras ansiedades, nuestras necesidades, nuestras faltas. Celebremos nuestra desazón, nuestra desilusión y nuestra falta de suerte. Celebremos nuestros pequeños pecados, nuestros grandes errores y nuestro aburrimiento. Celebremos nuestras culpas, nuestras depresiones y nuestros dolores. Celebremos que nos sobran razones para no hacerlo, pero nos fascina llevar la contraria. Así que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Olavarría! ¡Gracias, Olavarría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! ¡Sí, gracias, sí, gracias! Por toda la dignidad que demuestra cada uno de los habitantes de esa gloriosa Olavarría, ciudad, que es un emblema de que ya parezco político, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien, me tranquilizo y vamos en busca de nuestra querida María Eugenia allí en Olavarría. ¿Ustedes recuerdan? María Eugenia es aquella señorita o señora, como quiera llamarle usted, que está embarazada, pero no está embarazada, está embarazadísima. Ya debe andar por los 7 meses y recuerda que su marido está en la lejanía, allí en Chipre, muy lejos de Argentina, cumpliendo su función de los cascos blancos, es decir, su función de militar, lógicamente, pero en acción de paz allí en Chipre. Dice, soy María Eugenia de Olavarría de nuevo para saludarlos. En realidad no sé si leyeron mi mensaje anterior donde les contaba un poco de mi historia, porque les escucho a las 12 de la noche y a la mitad de las veces me duermo los últimos 15 minutos. Pero haz una cosa, duérmete los primeros 15 minutos y luego te despiertes, pones el despertador, vale, y le dices, nosotros acordamos de esta manera. Sí, claro, tú dices así, por ejemplo, bueno, yo los primeros 15 minutos me duermo así, que los 15 minutos me despiertan, por favor, y como en la radio servicio, a los 15 minutos pegamos el grito de ¡María Eugenia! despertate, vamos arriba, sí, chicas, ya pasaron los primeros 15 minutos y aquí estamos. Dice, bueno, en realidad estoy así. Dice, las veces me duermo los últimos 15 minutos del programa, sigan así con el programa que está muy bueno. Bueno, salvo los últimos 15 minutos, claro, deduzco sí, a todo esto, ¿no? Podemos dormir bueno. A la gente. Bueno, muchas gracias por transmitirle el mensaje a David desde Chipre, dice. Y bueno, aunque no lo puedan creer, no tiene pinta de militar. No, ¿sabes que lo imaginamos, Euge? Porque sí, tú sí, nos sí. dijiste que fue tu marido, allí el hombre este militar que está cumpliendo funciones allí en Chipre, quien te recomendó el programa, ¿no? Claro, entonces no puede tener mucha pinta de militar. No, mucha pinta de militar no debe tener, ¿no? O por lo menos interiormente. Dice, al contrario, parece cualquier cosa más cuando está de vacaciones y usa aro y candadito, dice, tipo barba, así. Dice, ah, bueno, es cualquier cosa. Claro, dice, sí, pero sí, señor, sí. ¡firme, carajo! ¿Qué anda echando panza ahí en las vacaciones? Parece cualquier cosa. Y todo esto con el casco, cuéntanos esa intimidad. Porque a lo claro, mejor pues, quizás el le gusta casco, sí. bañarse con el casco, por Póngale, ejemplo. Claro. Aparece ahí en la playa con sus pantalones cortos, su aro y su casco, ¿no? Para identificarlo ahí. Bueno, y dice, como siempre, saludos al negro en Chipre. Y la panza está más que bien. Saludos a ustedes de parte de Eugi. Bueno, bárbaro, Euge. Euge es esta, no es Eugi, que es sí, otra sí. Eugi que tenemos por allí dando vueltas en Tandil. Este es Euge y está, como decíamos, embarazadísima. Bueno, que siga bien. Entonces ya 7 meses que empiezan las... Que, ay, en cualquier momento tenemos que preparar la ropa para ir corriendo, para venir. Las contractions again y todo ese tipo de cosas. Bueno, que sea con éxito todo esto, Euge. Y nada, que el negro vuelva rápido, ¿no? Sí, porque que el niño no sea militar. Sino, que el niño no sea militar. Disculpa, ¿no? Pero bueno, ya se va a hacer. Es una simpatía, ¿no? Y no, porque si no viene rápido el padre, a lo mejor... ¡Sea bombero! Que viene alguien, lo anota cualquiera, ¿no? Que el niño sea Entonces bombero. Niña. Sí, a lo mejor es niña. ¿Tú claro. qué pálpito tienes? Vio que las suegras, así las viejas del barrio, te miran y te dicen, ¡ah, estás muy linda! Vas a tener un varón. ¿Cómo sí. es? Cuando estás linda, vas a tener un varón. No sé. ¡Ah, estás horrible! Ah, pareces una garrafa a punto de claro, reventar. Claro, porque la nena como que le chupa toda le chupa la belleza. Belleza. ¡Ah! ¿Y cómo estás, Euge? ¿Feo o linda? ¿Qué pálpito tienes? Las madres generalmente no se equivocan, ¿no? No. Ahora son mellizos, trillizos y sigue así. Y el negro no vuelve más de Chipre. Dice, ¿cómo hago para pagar todo esto? Hola, chamaco, soy Marcelo Roa. De aquí en más, Mr. Chapultepec. Ah, bueno. ¿Qué tal, Mr. Chapultepec? Mr. Chapultepec. A partir de esta línea ya no es más Marcelo sí. Roa. Dice, uno deduce de aquí, dice, ah, Mr. Chapultepec debe ser sin duda un amigo de México que nos sí, ha que escrito. No, es de Argentina. Dice, les escribo desde Calchaquí, en la provincia de Santa Fe. Los escucho desde hace muy poco. Les explico cómo. Viajo todos los días a Reconquista, Santa Fe, ahí donde está FM Factory. Dice, donde estoy cursando el profesorado de historia. Mire usted, llego a las 18 y salgo rumbo a mi ciudad natal, es decir, Calchaquí, a las 22:15. Así que desde allí hasta el final los oigo a través de la FM, que creo se llama Factory, efectivamente, sí, señor. Se llama Factory FM y está ahí, ¿no?, en Reconquista, y lo acompañamos así en la carretera hasta que llega a su ciudad natal. ¡Ey, güey, cuidado! Sí, cuidado. No, es que también el que maneja el ómnibus escucha y a veces se distrae, ¿no? Disculpe usted. Bueno, hasta el final los oigo. Dice, bueno, me gusta mucho la propuesta. Admiro la conducción y la preparación intelectual de ustedes. ¡Oh, la mierda! ¿Y dónde están las medallas, güey? Bueno, admiro todo esto y hace mucho que no escuchaba gente con conocimiento en radio. Les comento que yo soy locutor y periodista. Trabajo en la radio de Calchaquí, que es la FM Calchaquí, todos los días de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y me chingan las pelotas, dicen los improvisados. Y los... Este es el puesto número dentro de mis programas favoritos. Tengo La Venganza Será Terrible, de Alejandro Dolina. Ajá. El de Fernando Peña, el parquímetro, creo que sigue siendo Fernando, ¿verdad? Sí. Y ahora, En Caso de que el Mundo se desintegre. ¡Oh! ¿Con qué terna nos has puesto? La verdad sí, que sí. es un súbito y súbito por la sorpresa, ¿no? Sí, y un grandísimo honor compartir terna con estos realmente genios de la radiofonía en la República Argentina. Bueno, un abrazo para ustedes y les dejo una pregunta que aparece en un libro, Patas para Arriba, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es escritor uruguayo, sí, que, sí. Que cuya mayor referencia, a lo mejor para muchos, es, además de algunos cuentos de fútbol y otras cosas que ha escrito, es Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Ajá. Un libro realmente conmovedor y nada, que ayuda también a disparar ciertas ideas de por qué a veces estamos como estamos. Eduardo Galeano dice, se pregunta, ¿no?, en un párrafo, ¿las estatuas que faltan son tantas como las que sobran? ¡Ah, al carajo con las estatuas! Los homenajes hay que hacerlos en vida. Es cierto, ¿no? Hay gente en las estatuas sí. que ha pasado una muy mala vida y ahora se convierte en estatuas. La verdad es que cada vez sobran más. Sí, las terminan cagando las palomas. Sí, pero también faltan sí, más. Sí, cada vez sobran más estatuas, cada vez faltan más estatuas. ¡Mierda! Bueno, es que hay gente que vive para ser estatua, claro, ¿no? Sí, generalmente la gente que vive con el propósito de llegar a estatua, llega a estatua. Sí. Y hay gente que simplemente vive, por algo mucho más... Una estatua en la cabeza. Sí, o mucho más... más importante que el hecho de querer llegar a ser estatua, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, sí faltan muchas estatuas. Y sobran. Sí, y esa pregunta de Eduardo Galeano y mucha otra gente también se la sabe bien, ¿no? Bueno, hasta cualquier momento, dice. Bueno, nos vemos entonces, nuestro querido amigo Mr. Chapultepec, ahí en Santa Fe. Norman es de Buenos Aires, Argentina, y dice algo ridículo, es que existe el departamento de gobierno que se llama software ilegal, o algo así, dice. Y estos hijos de puta, aviso a los niños que nos están escuchando en estos momentos que van a escuchar la frase estos hijos de puta más o menos 4 veces en este mensaje. Ah, está bien, está bien para avisar. No voy a tratar de obviarla ni de buscar sinónimos. Le sacan las orejitas a los niños, hijos de puta. Varias veces, así que luego le colocan las orejitas a los niños, claro, y ya estamos, no más, estamos puta, más bien. ¿No? Bueno, esos hijos de puta se dedican a romper las pelotas a los ciber o pymes que tengan software trucho, ¿eh? Es decir, el software chafa, el software apócrifo, ¿no? Y sin embargo, durante el primer congreso de software libre que se celebró en Córdoba, se evidenció tras una auditoría informática que el 90% del software del Estado es ilegal. ¡Ah! ¡Oh, hijos de puta! Dice, no tienen sangre. Tiene su madre. No tienen sangre en la cara estos hijos de puta, dice. Pero bueno. Pero es que hay algo legal en el Estado. Hay algo, claro, es no Norman. Sé si te da algo, claro. Norman, me parece que te has equivocado en el concepto. Como una regla. O sea, directamente cuando entra el Estado se legaliza automáticamente, no importa qué vaina, ¿no? Y ahí está. Dice, bueno, no, nada raro enterarse de estos casos ridículos de predicar pero no practicar. Bueno, gracias por leer mi mensaje, dice Norman, que está enojadísimo y se va ahí, se está bajando programas en estos momentos. Bueno, sigue con lo tuyo, Norman. Gonzo, DJ Gonzo, desde los 3.600 kilómetros de altura, allí en La Paz, Bolivia, dice, estoy buscando unos tipos que tienen un programa de radio y que andan pidiendo que les enviemos emails para nunca leerlos. Si los encuentro, les daría llegar un chinga a su madre. Atentamente, Gonzo. No están. Moda, no le abras a nadie. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde la República Oriental del Uruguay, más específicamente desde Salto, se ha comunicado Álvaro. Ja, hola Álvaro. Dice, hola chicos, les cuento que es la primera vez que les escribo y no será la última, les prometo. Dice, soy Álvaro de Uruguay, exactamente. Aceptamos de Salto. Promesas. Sí, y quiero que manden un saludo para todos lados. Ah, no, para esos lados, no para todos lados. Porque si no, no, para todos lados. Para todos lados es que uno se pone a girar así y dice, necesita muchas manitas. Sí, demasiadas manitas y no tenemos tantas, ¿eh? Yo apenas tengo una. Y dice, bueno, para estos lados, me refiero a Salto, pero especialmente a Ana Laura, Marcelo y Martina, que Ana Laura, Marcelo y Martina, ustedes están siendo saludados por este archivo de voz preparado para saludar a oyentes. Qué bien que llegaron ustedes, dice, a la radio, porque estaba a punto de romperla a patadas por ser tan aburrida, dice. Encima perdimos con los peruanos en el mismísimo centenario. Sigan así, ya nadie le tiene respeto al centenario. Sí. Es verdad, el estado de centenario ha perdido, la celeste ha perdido con Perú. Bueno, Perú ha hecho lo suyo también, sí, ¿no? Sí, para ganar no el partido. Pero digo, el estadio centenario, por favor, un poco de respeto. Cuando entran ahí a jugar al fútbol. Claro, cáguense un poco. Sí, cáguense un poco. Hay historia. Una ahí. Falta de respeto. Entran ahí y ganan partido. Claro, no, no se puede. ¿Desde cuándo es eso, Hay estadios que hay que respetar. Bueno, sigan así y no se olviden de los saludos para, par de güeyes. Va con onda, dice. Bueno, está bien. Agradecemos que vaya con onda. ¿Con qué onda? No sabemos, pero la hemos agarrado. Hola, queridos sencillitos. Soy Perla desde Guadalajara. Jalisco, México. Ja, hola, Perla. Nuevamente les escribo, les mando un beso tapatío gigante. Oh, dice lindo. Ay, cómo nos gustan los besos tapatíos. Sí, tienen ese saborcito a chile, mezclado con tequila, mezclado con pasión. Que bueno, nos encanta. Quiero que por favor le canten el feliz cumpleaños a mi cuñado Rica. Dice, pues estaba viendo Miss Universo y definitivamente podría competir con ellas. Tu cuñado está para competir en Miss Universo. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo han mandado, Que lo tenían ahí como escuendido, no hay bien, que mandarlo, ¿no? Hay que mandarlo. Sí, hay que mandarlo. En el próximo Miss Universo queremos que Rica participe, sí, que sí. Y sin duda, bueno, pondremos sus votos por él. Pero él está cumpliendo años, así que vamos a festejar, a cantarle el feliz cumpleaños a Rica, Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Rica. Que los cumplas infeliz. ¡Feliz cumpleaños, Rica! ¡Pasa la pipa, Rica! Vicos, que es el mejor hermano del mundo, también le quiero mandar un saludo, que es mi gran ejemplo. Es un gran ejemplo, Vicos. Y que todo el mundo entere que tengo la mejor familia, incluyendo a Rica, mi cuñado. Me despido, no sin antes comentar que las Chivas no ganarán, aunque mi cuñado encienda todas las veladoras. Ahí está Rica encendiendo las veladoras para ganar en las Chivas de Guadalajara. Parece que eso no dará resultado, según Perla Maldonado. Hasta luego, no se olviden que yo siempre los recuerdo. Perla Maldonado, desde Guadalajara, Jalisco, México. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Carlos Alberto Navarrete Silva es de Puerto Vallarta. Ah. Este profesor, así le vamos a decir, ¿no? Sí, es un profesor de la lengua mexicana. Adelante, profesor. Dice, ¿qué tal? Profesor, siéntese por aquí. Sí. Está usted invitado a compartir sus conocimientos, los cuales agradecemos mucho. ¿Cómo? Saque la lengua, profesor. Ah, la estoy bien. Estuvo, ah, sí, bueno, pero es azul así, es azul de... O estuvo con alguna virome, chupeteando. Vio que cuando uno se pone nervioso, empieza con la virome así, ¿no? Sí, sí, sí. Succiona y... Succiona y le queda azul. Le queda azul. La... Dice, bueno, mis muy queridos amigos de la Gran María de Tijuana, tiene al menos un mes que les mandé un mensaje con una buena actualización de los términos mexicanos de su glosario. Ah. Esto lo pongo como respuesta al amigo de Santa Fe, Argentina, que quería saber qué significaba la palabra güey para los mexicanos. De todos modos, les mando este apunte... que si bien no es muy importante, igual sirve de algo. Todo es importante. Número uno. A ver. La palabra se derivó de buey. Buey como el animalito, ¿no? Ajá. Buey. Evolucionó en güey, ¿no? Con una U con diéresis. Sí, la palabra. El buey no la palabra. El buey no ha evolucionado demasiado, pero ahí está la palabra evolucionando en güey. Y después se transformó en güey, es decir, con W, ¿no? Ajá. Güey. Y llegó al colmo a convertirse últimamente en güey. Ah, eso es güey, ¿no? Le ha perdido la Y griega para convertirse en güey. Dice, número dos, normalmente se maneja como una manera no demasiado insultante de tildar a alguien de tonto. ¿Qué güey se vio? ¿No? Está, qué tonto. Póngale, se vio. Dice, número tres, igualmente se usa como un sinónimo ligeramente ofensivo de tipo o cuate, etcétera. ¿Quién es ese güey? Póngale. No es lo mismo que decir, ¿quién es ese cuate? Entra, por ejemplo, el embajador de Prusia, y usted no puede decir al embajador de Polonia que tiene a su lado, ¿quién es ese güey? No, porque entonces queda, es cuate. Claro, entonces, ¿quién es ese cuate? Es un poco más respetuoso. Número cuatro, siendo un insulto de poca monta, se usa entre amigos para el trato común. No seas güey. Oye, güey, pásame esa cosa. Ándale, güey. Apúrate, güey. No siendo ofensivo si se tiene la confianza suficiente. Claro. Esto es como el boludo en Argentina. Argentina, exacto, sí. Como muchos a veces dicen, bueno, vamos a comenzar el no, mensaje. Como la palabra, no como claro, el boludo. No, como el boludo argentino, no, porque sería, no alcanzaría un mensaje para definir al boludo argentino, exacto, ¿no? Hay algo dando vueltas por allí también que define los tipos de boludos que hay, ¿no? No solo argentinos, sino universales. Sí. Pero en este caso no. Pero digo, la utilización del boludo, por ejemplo, muchas veces fuera de la Argentina, sí, se cree que boludo es lo mismo que decir che. Entonces, claro, encabezan aquí mensajes como diciendo, hola boludos, ¿cómo andan? No. Un poco de respeto, ¿dónde lo conozco usted para que me diga boludo? Entre los amigos, sí, che boludo, alcanzame. Che boludo, no vayas allá. Sí, igualmente no es de un nivel así. Sí, sí, seguimos sí, insistiendo con la entrada del embajador de Prusia. No podemos, che, ¿ese boludo quién es? No, salvo que sea usted un sí, presidente. Sí, que, bueno, sí. Puede decir, por ejemplo, che majestad. Ponga esas cosas claro, se le permiten sí, porque es un presidente. Boludo debe mandar también. Y un che boludo, a che majestad estamos a un paso. Sí, sí, sí. Bueno, número 4. Con Ibarra. Dice, claro. Por último, cabe destacar que en tiempos recientes el término ha sido usado como un medio de pseudo-vulgarización para los fresas, algo así como los pijos españoles. Ajá. Dicho de otra manera, o sea, alcanza otra connotación aquí, porque los fresas que se quieren sentir en onda usan el término güey para hablar entre sí, como se detalla en el punto número 4. Sin embargo, el término fresa es un acento bastante chillón y desagradable. Claro. ¡Ay, sí! ¿Cómo andas? Una cosa así viene a ser, ¿no? Sí. ¡Soy fresa! ¡Vamos a ir a la disco! ¡Estamos re contentos! Y ahí nos vamos. Así el que... tono es casi igual, creo, en todo el mundo. Es como que patina y sí, tiene una cosa así, tiene la nariz y toda esa cosa. Claro, no, pero no tiene la abyección del cheto argentino. No, pero que te va a decir, parecido, che, gordo, estaría re piola ir de repente hoy a jugar unos polos y después de ahí nos vamos rápidamente a la disco a yo romper la noche. El tono que hizo Manu imitando a los fresas y andaba por ahí, ¿eh? Y, sí, bueno, pero en general, o sea, los lineamientos generales de un fresa es como un chillón molesto, ¿no? Póngale. Donde sí, ya nos vamos para el antro, ¿te parece? Y que ¿qué tal? Ay, estaría re chido que vengan todas las chicas, y güey, y suena así, güey, como que te taladra el culo, ¿entiende usted? Bueno, ¿qué onda, güey? Y ahí está. Dice, por último, chale y chido son términos casi diametralmente opuestos. En el glosario los presenta como sinónimos. Chale es la expresión que se usa cuando se recibe una mala noticia. Por ejemplo, no sé qué mierda, chale. ¿No? Ah, claro. No sé qué mierda, póngale que es una mala noticia. Sí, y después, una buena noticia. No sé qué mierda, chido. Claro. ¿No? Que está bueno. Bueno, se presentan así, diametralmente opuestos. Chale, perdió la selección otra vez, chale. Si hay errores u omisiones reportadas por otros paisanos, conocedores de los vericuetos del idioma español en su versión mexicana, favor de hacérmelo llegar para redactar la respectiva fe de ratas. Los saluda desde la tierra del pescado zarandeado, dice, cerquita de la tierra de las tunas y el tequila, su amigo, nuestro querido, vamos a decirle profesor porque se ha ganado este título, Carlos Alberto Navarrete Silva desde Puerto Vallarta. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Y en este programa de radio llamado En caso de que el mundo se desintegre y que muchos que escuchan rápidamente pueden tildar del programa donde se dicen malas palabras, donde se dicen palabrotas, donde se dicen cosas de base y donde se habla un lenguaje soez y chabacano, vamos a ir con un mensaje que a lo mejor tú nunca redactaste. Tú que estás por ahí, pero sí tuviste el sentimiento. Sobre todo tú que a lo mejor andas por allí y no estás en el país donde naciste. Sobre todo tú que andas extrañando cosas. Así que a lo mejor la firma de este mensaje es casi mucho más universal que de una sola persona. Sin embargo, quien lo ha redactado es Kevin Galdames, un amiguísimo salvadoreño que vive en Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica, y sé que muchos se sentirán identificados viviendo inclusive en los países de orígenes. Alguna vez tuvimos las sensaciones que aquí Kevin Galdames redacta, ¿no? Y dice así: no sé cómo empezar, estoy confundido el día de hoy, como lo he estado muchas veces. Las gemelas del estrés y la frustración andan juntas el día de hoy. Y cuando escapo de este lugar, de mi mente, de todos por un segundo, me siento mejor. Pero no como me sentía antes. Casi son 5 años de los cuales he estado en el riesgo de perder mi mente con descansos entre medio. He vivido 2 décadas. No son nada. Todo el mundo lo dice. Tengo muchas aspiraciones y siento que voy a lograr nada. Me quiero escapar de este lugar en estos momentos. La desesperación entra y me dan ganas de golpear y romper lo que se me ponga enfrente. Mis venas se hinchan y siento mi frente palpitar. No sé cómo he aguantado todo esto. ¿Será porque tengo una ilusión de poder tener un futuro que valga la pena? La verdad, existen días en que el futuro me vale verga y me dan ganas de desaparecer. Pienso en las posibles soluciones y muchas veces aparece un fantasma que me acosaba hace tiempos y tal vez todavía hoy. Me dan ganas de llorar. Estoy en mi trabajo y no sé qué hacer. Pienso en mi hermana que murió y que sigo extrañando, en toda mi familia. Los quiero a todos, dice. Espero que mi carta no termine en un día fatal en el cual sienta que me he dado por vencido y que esta vida puta me ganó la vuelta. No sé qué hacer, quiero un descanso de todo. Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut, nuestro amigo salvadoreño. Y digo, este sentimiento cuántas veces nos ha visitado, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Y con ganas de patear todo, romper todo y decir, basta, estoy realmente cansado. Yo no puedo creer que todo esto me pase a mí. Yo no puedo creer que esté viviendo esta situación. Yo no puedo creer que esté tan lejos de todo. Y yo no puedo creer que como me miro frente al espejo estoy hasta lejos de mí mismo. Y nos da ganas a lo mejor de tomar resoluciones que por suerte y bueno, y gracias a una fuerza interior y al niño elefante, digamos, ¿por qué no? Que es energía pura, no la tomamos. Hay una frase de Nietzsche que ha dado vueltas por ahí. No me gusta mucho citar autores porque suena así a pseudo intelectual, ¿no? Como dice, ah, como dijo no sé quién, el pedo que bien huele, mal te hace, mal acaba. Esas cosas realmente sí no me agradan, ¿no? Esos citadores. Hay gente que se dedica a citar, sí. ¿No? Te arman toda una conversación citando, y como dijo Platón, y como dijo Aristóteles, y como dijo Cuauhtémoc Blanco, a la mierda, como lo dices tú, ¿no? Exacto. Pero esta frase creo que viene al caso, es de Nietzsche, digo, porque vale la pena también citar al autor para no andar robando cosas por ahí. La idea de suicidio nos ayuda a superar más de una mala noche. Sí, ¿y cuántas malas noches a lo mejor tuvimos? Y la idea de suicidio, como que existe una salida, la peor de las salidas, ¿no? La salida más cobarde a lo mejor. y nos ha servido como para superar aquella mala noche, sí. Digo. Y también había una frase de viejecitas que dicen por ahí, que dice, no hay mal que dure 100 años, ni que lo pueda soportar. También, así que bueno, también. Siempre viene un después. A mí, en algo mucho más casero, ¿no? Digo, es como un programa de radio, o como un programa de televisión, o sí. Como una película de cine. En la vida, a lo mejor, lo que más motivación tiene es decir, bueno, ¿y qué pasará después? O sea, no me levanto de la silla, aunque la esté pasando mal verdaderamente, para ver cómo qué pasa después de esta escena, claro. ¿No? Así que bueno, ahí está. Sí. Que venga Galdames, hay que hacer es tratar de tomar conciencia del momento, pensar sí. Fríamente y mirar todo lo que hay alrededor. Exactamente. Para no romper nada que después no... tengas que pagar, ¿verdad? Claro, o que lo necesitemos. Entonces claro. Ahí seleccionas y vas marcando, esto lo puedo romper, y hazlo mierda, amigo. Hazlo mierda, patea lo que te sintieras sí mejor. Que sí. Igualmente, nosotros tenemos cierta experiencia con eso, porque cuando al mico le agarran estas cosas, lo primero que hacemos es aislarlo, ¿no? Claro, porque puede sí. Empezar... Luego se arrepiente y dice, ah, he pateado la computadora central con la que hacíamos el programa de radio. Y ahí tenemos los problemas, ¿no? Sí. Bueno, Kev, siéntete abrazado, no solo por nosotros, por los que estamos aquí en la María Tijuana, sino por muchísima de la gente que en estos momentos está escuchando el programa y no solo está compartiendo el sentimiento contigo, sino que no se está sintiendo tan sola en ese sentimiento y sin duda que te está abrazando. Así que, sí, Kev, aquí estamos. Ahí nos vemos, aquí estamos, cabrón, ¿eh? Así como estás tú. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, ¿quién les escribe? Sebastián Carlini. Qué lindo nombre, ¿no? Carlini. El imperatore sí. De Italia, de la vaca Italia, Sebastián Carlini. ¿Qué tal, Carlini? Carlini, ¿cómo va? Dice, les cuento que lo más loco que hice en mi vida fue terminar una relación amorosa de 3 años. Eso sí que es loco, ¿no? Ajá, sí. Dice, con una chava que ni siquiera me mira. Ah, ¿cómo? ¿La chava no estaba enterada de que tenías la relación con ella? Ah, póngale. Pues sí, a los 3 años se le presentó en la casa y dijo, ¿sabes qué? No salgo más contigo. Y la chava, ¿quién eres tú? Claro. Eso sí es loco, ¿no? Bueno, y cuando terminé, dice, un día me levanté con mi pie izquierdo y grité lo más fuerte que pude, ¡mi vida es una mierda! Fue entonces cuando descubrí la radio más chida del mundo, en caso de que el mundo se desintegre. Lo que haría sería agarrarlas a ambas chavas e irme al carajo. ¿Cómo había 2 chavas, eh? ¡Ah! Por eso estaba. Entonces, como es 1 año y medio con cada una, ¿no? Claro. Bueno, no sé, eso no se suma, ¿eh? Claro. No hay sumatoria. O sea, no. Si tú sales, por ejemplo, 1 mes con 12 chavas, no tienes una relación de 1 año. Póngale. ¿No? Claro. Aquí las matemáticas entran en colapso. Bueno, les cuento que soy de Argentina, pero los escucho por FM Siglo XXI. Exactamente allí en Salto, Uruguay, sí, ¿no? Dice, sin más decir, les saluda desde aquí, Concordia, Entre Ríos. ¡Ah, mierda! La Siglo XXI llega desde Salto hasta Concordia, Entre Ríos. Ay, me emociono. Bueno, postdata, trate de ser lo más cool posible. Si no le gustó, mándenme a la mierda, pero no me chinguen la madre. No, les gustó. No, sí nos ha gustado, no te... Así que 3 años. Ay. María Eugenia está dormida. Se ha dormido María Eugenia. Bueno, ahí vamos. ¡María Eugenia, despierta! Ya está, falta 15 minutos. Sí, despierta. Andas cabeceando por ahí en Olavarría, You, do you know that bad girls go to hell? Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Saludo a mi pana de la María Tijuana, William de Caracas, Venezuela. Hola, William. Les felicito, los congratulo y les meto un dedo en el culo. Bueno, gracias, sí, le agradezco. Si sí, estamos favor, haciendo un programa de radio, es un poco incómodo. Hemos probado diferentes tipos de cosas porque tampoco vamos a decir, nunca nada. No, sí. Fuimos border, pero sí, eso. Espere que terminemos el programa mínimamente. Sea, sí. Bueno, pensando en otra cosa, dice, el 11 de junio viene el grupo argentino 2 minutos allí a Venezuela. Va a tocar. 2 minutos, un grupo que ya ha tocado, ¿no? Un grupo argentino que ya ha tocado en Venezuela para algo que celebraba Chávez. No sé qué chingado vio que Chávez suele celebrar. Empieza, quiero celebrar Porque quiero celebrar. Es que celebra, ¿no? Celebra. Y celebró algo que ahora no me acuerdo qué vainas. Y nada, y fue a tocar, estuvo ahí dos minutos. Y otras bandas, ¿eh? Y dice, bueno, a reventar la tarima vienen 2 minutos desde Argentina. Y quiero invitar a todos los tripiantes a este toque, dice. Así que, venezolanos, quienes oyen este chingón programa, no se lo pelen. Por favor, denle un chinga a su madre a Roger Noriega, que, bueno, por querer joder en mi país y meterse en las cosas que no le incumben, Venezuela es libre e independiente, así que anda a lamarle el culo a Bush. Le dice a Roger Noriega, que está escuchando este programa, Roger Noriega. Yo les digo a la gente, porque dirán, ¿quién es Roger Noriega? Un modisto internacional. Póngale. Un jurado de la Miss Universo. Póngale. Un entrenador de fútbol de los Urales. Póngale. ¿No? No, Roger Noriega es el representante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, ¿no? Es quien vino luego de Otto Reich, creo que era el puesto que ocupaba Otto Reich, y luego llegó Roger Noriega. Este nieto de mexicanos que se ha olvidado bastante sus raíces, ¿no? Es siempre muy crítico contra Cuba, ahora lógicamente contra Venezuela, un ultra conservador, y que nada, a nosotros no nos cae simpático, además de porque es la encarnación de la política expansionista y controladora del gobierno norteamericano, en este caso focalizado en Latinoamérica, de una manera impresionante. Es como una especie de hijo político del senador Helms, ¿no? Así que el puesto ese, el senador Helms, es un recalcitrante, bullista, republicano, que lo identifiquen, y ese puesto no se lo ha ganado por demasiadas virtudes que tenga, sino es un favor político, de bueno, me has acompañado hasta aquí, ha sido mi especie de lazarillo, te daré un puesto interesante y chingón, como es el de representar a los Estados Unidos de Norteamérica ante la OEA, ¿no? Y anda jodiendo por ahí, por eso este chinga tu madre para Roger Noriega, que por suerte nos está escuchando, así que le llegará el mensaje. ¡Roger Noriega, chinga a tu madre! Y recuérdate las raíces, güey. Sí. ¿Cómo están mis panas en la María Tijuana? Es William de Caracas, Venezuela, nuevamente. Se ha ido, nos pide cosas, regresa, dice, buena onda, saludos para todos y en especial a Muda, quien cada vez que oigo el programa me hechiza más y más. Correcto está, dice. Si pueden leer este chiste, sí, estaría excelente. Otro tip. Sí, estamos, yo lo estoy superando, Ya no está, he superado la etapa de tos perruna, amigos. Digo, para los que se preocupan y andan ahí preocupándose. Usted está peor, señor Lagartija. Sí, yo estoy peor. Pero calculamos que nos curaremos. Ahí va, dice, el mico totalmente recuperado. Digo, para pasar absolutamente la radiografía de todos los que están aquí. Y el capitán Vinilo... No, con un dolorcito nada más ya puedes trabajar. No, dolorcito nada más se trabaja acá, mico, tú sabes cómo es. Y el capitán Vinilo, que está como duro, no sabemos si está bien o está mal, lo hemos venido, lo tocamos así con un palo a ver si reacciona y ha movido las pupilas, así que suponemos que está chingón. Dice, bueno, aquí va el chiste que quiere que contemos, ¿no? Dos gallinas se reúnen y una de ellas suelta un huevo, pero enorme, que parecía de avestruz. No sabe el tamaño de ese huevo, ¿no? Y entonces le dice a la gallina que estaba al lado... ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Y la gallina le responde... A mí bien, ¿y a ti? ¿Cómo te quedó el culo? Claro. Lógicamente, ¿no? Porque los huevos no salen por los ojos. Y tampoco salen por el culo, pero no importa. Bueno, ahí te ves, saludos para la gente de Caracas, Venezuela. Marco Lurado de Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil. Dice, hola nuevamente, espaciales. Bueno, ese no es relacionado con Argentina-Brasil, mensaje. No. Bueno, hace mucho que no escribía, pero continúo en contacto. Hoy tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. Para la Muda también la puede responder. ¿Acaso las mujeres tienen un ojo en la espalda? Dice, suele suceder que justamente cuando estoy echando una mirada al culo de una mujer... Qué guarango, no, ¿cómo? Estoy mirando el culo. No se puede. ¿Qué es eso de mirarle el culo a las mujeres, Marco? Bueno, resulta que cuando le miro el culo a una mujer, dice, ella arregla sus pantalones e intenta verificar cómo está todo con las manos. Y aun cuando está con su novio, pasa las manos así como para distraer la atención. Dice, ¿cómo ellas siempre se dan cuenta cuando las miro? Claro. No miren. ¿Vio como los que están en el aeropuerto, novio, claro, que acomodan los aviones? Bueno, así hacen las mujeres para distraer la atención, claro, ¿no? No sabemos qué distraer de qué. Mira para otro lado. Mira para otro lado. No se da cuenta que estoy notando que me está viendo el culo. Tienen espejo retrovisor las mujeres, van con una especie de... nos hacen una vista rebote por las vidrieras, somos muy evidentes mirando culos. ¿Cuál es la respuesta, señor Lagartija? La respuesta es que siempre se están arreglando el culo. Entonces, da casualidad que tú miras y dices, ay, pero ya se dio cuenta, ¿no? Usted quiere decir, la teoría sería, siempre que mires, la mujer se estará arreglando el culo. Ya, no es que se lo arregla porque tú la estás mirando. No. O a lo mejor tiene una mirada poderosa, ¿no? No, es tipo Superman y tiene así como que te quema. No. Igual se dan cuenta de todo, sí. Sí. Dice la muda. Y ojos en la espalda. A ver, muda, date vuelta. Vamos, muda. ¿Qué? ¿Por qué? Esa es otra cosa que tienen, ¿no? Las damitas. Tú le dices, muestran, se van para allá, no les importa, culo para acá, puro. Ahora le dices, date vuelta. Y ni en pedo. Y ni en pedo, ¿no? Así como una tensión ponen. Vamos, muda, que te hemos visto, muda. Una vueltita, para la gente que lo está pidiendo. Muy bien. Los maridos escoceses aplauden. Sí, muda. En la próxima Miss Mundo vas tú, representando a todas, sí, digo, sí. Porque la verdad bastante chafa. Hola, ¿cómo están los intergalácticos de la nave más exitosa que existe? Ah, ok, no se la crean. Quisiera como Manu Briseño, está contento, estoy borracho. Bueno, luego estamos con este personaje que claro, evidentemente, Manu. Claro, está como Manu. Y ahí quedó. Hola, cabalgante del espacio, su amigo Al Capone y Culiacán. Aquí les mando un chistarete culero. Dice, cuatro amigos que van a la universidad se juntan un fin de semana para celebrar no sé qué chingados. Claro, son Charlie Corky de Chupacabras, y C99 y Exterminador. Dice, se van a las playas de California y con ellos va la gata Whiskey. Dice, pero el lunes tenían que presentarse a un examen. Les valió madres todos y no se presentaron. Mejor terminaron el examen. Deciden platicar al respecto con su maestro. Es decir, se presentaron al examen y les fue como el culo. Lógicamente no había estudiado nada. Y van a platicar con el maestro, ¿no? Para poner todas esas justificaciones que pone el alumnado cuando no ha estudiado. Dice, así que, bueno, que le dé chances otro día. Y pues le platican que se habían ido de parranda y que de regreso se les ponchó una llanta del auto y pues no llevaban la herramienta necesaria y nadie los ayudó y pues se les hizo tarde. El maestro, que era buena... La gente es muy mala. La gente es muy mala, pero el maestro sí era buena onda y aceptó. Los cuatro cabrones se ponen a estudiar toda la noche. Pues bueno, ya hemos echado la hueva, nos hemos ido a las playas y no pudimos estudiar. Vamos a estudiar, cabrones, ahí estaban. Sí, un ejemplo ahí latino en California. Y estaban meta que estudia, ¿no? Y cuando llega la hora del examen, el maestro decide acomodarlos en salones diferentes. Tú te vas aquí al que está al lado de la rectoría, tú te vas a aquel otro que está por allí, tú al de al lado de la cafetería y tú te quedas aquí conmigo. Le dice, así estaba cada uno en salones diferentes. Y les dice, bueno, será muy simple el examen, queridos amigos. El primer problema decía, por 5 puntos, escriba la dirección de internet de en caso de que el mundo se desintegre. ¡Excelente!, dijeron, pensó cada uno de ellos, claro. En un salón por separado, ¿no? Esto sí que viene fácil y cada güey puso la respuesta, es decir, www.canaltrans.com, mientras ahí cliqueas en radio, tal. Se expandieron y todo, ¿no? Y bueno, y voltearon la página. Y la segunda decía, por 95 puntos, ¿cuál de las cuatro llantas se les ponchó? A, delantera derecha, B, delantera izquierda, C, trasera izquierda, D, trasera... Y ahí qué chingados, y bueno, nada, pero al menos tuvieron 5 puntos, ¿saben? Claro, sí. Con 5 puntos promocionan, y como que se promocionan para mariscal de campo, a lo mejor terminan la universidad estos güeyes, Postdata, Charlie, el paquete no ha llegado, güey. No está tan lejos, ¿no? Tan solo tiene que ir de California a Culiacán, sí. Ha tardado menos en llegar al espacio, ¿no? Pero bueno, a lo mejor que ya está llegando, así que tranquilo, Al Capone, ¿eh? El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, sí. Tenemos un mensaje de Gabriel de Houston, justamente. Perfecto. Que entre las cosas... Hola, Gabo. ¿Se acuerda que le habíamos mentado la madre ahí a un güey que era, ¿cómo es esto? Diseñador, y había dicho que los latinos, los negros y los asiáticos le usaban la ropa, y entonces si hubiera sabido no la haría tan linda, esas cosas. Bueno, Gabo nos dice, hola amigos, escuchando el programa de las quejas diputadas para ese güey Hellfinger, no sé cómo se pronuncia esto, pero me vale madres igual, ¿eh? Sí, digo, no me corrijan de, no, se escribe, se pronuncia Haldefeiger, y se escribe Hildefinger, o sea, nada, ni lo conozco ni lo quiero conocer. Hildefinger dice, pero hay un problema, dice, y el problema es que nos creemos todo lo que nos llegue en nuestro cochino email, dice Gabo enojado, claro. Y arqueando la ceja. Dice, bueno, dicho de otra manera, esto de Hildefinger... Sí, es verdad, esas tetas no... Es solo un rumor. Claro, sí, igualmente, esos tamaños que aparecen en algunos attachments, son antinaturales, amigos, no se crean todo lo que aparece. No. Y dice, bueno, es un rumor de que Hoax, que tampoco conozco quién es, pero me he enterado que es una mujer, porque pensé que era no sé qué cosa, sí, así vale, como sí. una especie de virus internetico, y es una mujer que tiene un programa de algo. Dice, como esos que dicen en Hotmail que va a empezar a cobrar, o esos mensajes de que consumen tráfico, nada más son molestos y joden a todos. Para mejor información de esta y otras basuras que llegan por correo, hay una dirección que se llama www.rompecadenas.com.ar, y generalmente hay una explicación de qué es lo que está circulando en la internet y por qué es una mierda, es creíble, no creíble, etcétera, etcétera. Esto, bueno, ha resultado entonces, aparentemente, que era mentira, que Hatfinger nunca estuvo en el programa de Hoax y que no ha hecho esa declaración. Y entonces, pero bueno, entonces vamos a hacer una especie de, ¿cómo sería? Una rectificación. Mea culpa, una rectificación. Sí. Exactamente. Tommy Hatfinger. Tendría que ser sí. lo mismo, pero al revés. Exactamente. Y ahí está. Ahí estamos rectificados, ya está. Y bueno, sí. olvídate, Tommy, amigos, como siempre. Qué güey, no me cae bien igualmente, ¿no? No sé por qué. Hola, amigos, cómo los re extraño. Dice, bueno, estoy en Francia y estoy misia. Dice nuestra querida amiga Palomita Forti. ¡Palomita! ¿Cómo es eso? Se va a Francia y se queda sin dinero. Y ahora llora, lógicamente, claro, ¿no? Sí, sí. O sea, sin pero plata. Bueno, lo hubieras pensado antes de irte a Francia. Dice, pero eso no es el problema. Francia el problema, es el problema, eso de toda Europa es muy caro, ¿no? Palomita, tú has volado demasiado alto. Niña, dice, bueno, el problema es que necesito gente que me muestre Europa. Ah, hay gente que dice, sí, pero abre mucha gente que te puede mostrar Europa. Abre un telón así y dice, esto es Europa. Claro, son 5 euros y se retira, ¿no? ¿Por qué no te compraste unas postales? Era más fácil. Bueno, necesito que me muestre Europa. Así que si alguien vive en París, de los que nos está escuchando en este momento, alguien vive en París. Menos mal que no está Giovanni. Pues, Giovanni, no, escúcheme porque voy para Roma. Oh. Así que ya está Giovanni de Bergamo, Italia, en el aeropuerto, Dice, bueno, si hay alguien en París o en Troyes, en France, dice, está bien. Luego voy a ir a Roma o a Pisa. Así que si hay alguien que nos está escuchando de Pisa o de Roma. También, sí. Sí, vas a ir a Bérgamo, porque si vas a Bérgamo, te muestra todo Bérgamo. Giovanni te la muestra. En serio, ¿no? Porque es un tipo muy gentil. Tú llegas al aeropuerto y dices, Giovanni, eso es Bérgamo. Y te lo, y toda la ciudad te la muestra, en serio. Así que, y si no, en Madrid. ¿Hay alguien escuchando de Madrid? En Madrid debe haber gente y mucha escuchando. Que, pero no sabemos si te quieren mostrar la ciudad. Claro. A lo mejor dice no. Son así como muy reservados. Claro, Madrid no sé qué. ¿De dónde viene a ver Madrid usted, ¿eh? No. Y esas cosas. Bueno, o yo sí conozco gente de Madrid, dice. Bueno, estás loca, Palomita, basta. Claro, sí. Si la conoces tú no nos jodas, dice. En la comunidad, pero carajo, yo no, ya estoy. Estoy falta de recursos, ni siquiera puedo entrar a internet. Bueno, mándenme un mail. Oh. No tú, pirata, me dice. Los que vivan en las ciudades o cerca de estas ciudades. Ya me voy, salto el puente. Adiós, Mac, dice Palomita Forte. Cuídate, ahí anda. Palomita. Desde Perú a Búfalo, Estados Unidos, Norteamérica, de Búfalo, Europa, y ahora perdida en Europa. Bueno, nada, esperamos su vuelta por allí. Y nada, si le pueden dar una mano, anda por allí, sí, se comunican con ella. Me estarás diciendo alguno que está en Europa y dice, ¿cómo carajo me comunico con ella? Esto es una burocracia eterna. Héctor, Héctor ha mandado un chistolete que está padrísimo, ¿no? Pero bueno, no va a entrar en el día de hoy, lo quiero contar con tiempo. Está bien, ¿eh? Es religioso, así que los religiosos nos estén escuchando. Hablando de religiosos, un descargo también para Josafat, que nos dice, hola, pues no soy evangelista, no mamen. Simplemente amo la música y creo que debe tener un propósito. Josafat, pensamos igual que tú, ¿eh? Sí que sí. Dice, bueno, hay un chorro de leyendas que circulan en la red, no mamen, no nos creamos todo lo que está dando vueltas, porque si no estaremos al borde de la paranoia colectiva. Sí, no crean nada. No, ¿y al borde de qué estamos? Yo pensé que ya estamos. Estamos en la paranoia colectiva, sí. Sí, estamos. ¡Ey, amigo, ya estamos! Ya estamos, no estamos al borde, ¡estamos en la paranoia colectiva! ¡Cuidado con esto, cuidado con lo otro, me quedo todo, tengo miedo! Y no soy evangelista, no mames, dice Josafat, que ha entrado en una paranoia porque lo tildamos de evangelista. Quédate tranquilo, Josafat, sabemos de quién eres, ¿eh? Bueno, hola, ¿cómo están, señoras, señorita? Ahí andan saludando a la gente. María Eugenia, bueno, María Eugenia, arriba. Sí, María Eugenia, vamos, María Eugenia, no te puedes dormir justo que están terminando todo esto. A Dar Nemesis le mandamos un abrazo bien, bien grande. Por supuesto que también a Agustín de Alberto y Tucumán y a todos los amigos que se han comunicado, entre ellos Alejandro Madar, Venda, Metancurra. Aquí tengo otros mensajes que andan dando vuelta por ahí de Patricio desde Chile, que siempre lo leemos, nunca lo cumplimos, y a Fisu de Olavarría, que lo tengo muy olvidado. Grande, Fisu. Y ya estaremos contigo, Fisu. La tierra. Señor Lagartija, dígame por favor, ¿cómo ve la tierra? La veo como una motocicleta. ¿Como una motocicleta? Sí, sí, está parada. Está así con esos cables. Largo, no sabemos si encenderá, ¿no? Sí, porque no pruebas. Tiene una llave, tiene algo con que arrancar. ¡Ah, patada! Sí, tiene la llave. Ja, bueno, vamos bingo. A intentarlo, ¿eh? Ahí estamos. ¡Wow! Sí. Sé que anda. Puro poder, señores. Vamos con la mierda. Y ahí nos pega el viento. Sí, así nos vamos, ¿eh? Rumbo a la carretera que nos lleva camino hacia ningún lugar, pero lo bueno de eso es que podemos disfrutar absolutamente de todo el paisaje. Sí, sí. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vemos un bonito el polaco, por red, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. La Rock 89.7. Relau Noticias. Cantares. FM Esencia. La Red Astro, Z93, FM Mural, FM Líder, Radio Ciber, FM Power, en México GDL Gay Radio, en España Radio Faro, en Ecuador La Voz de los Caras, en Perú Radio Rumbo, en Uruguay FM Siglo 21, en Suecia Studio y el canal 71 de HF con el cura aficionado a la cabeza. Damas y caballeros, saludamos a todos los radioaficionados y a toda la gente que anda dando vueltas por ahí y que está como agarrada en las manos diciendo no sabemos qué quiere decir, pero genera como un mantra, un mantra positivo, ¿no? Bueno, nada más que mañana nos encontremos si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso Adolfo de Alberdi Tucumán. Tipo importante, ¿eh? Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Javier de la República y desde el Mundial de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Río. Los Alas y la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Se dio la panocha, que el niño le falta la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momo y Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.